escuches bien. Hola. Sí, nosotros lo escuchamos un poco bajo, pero lo escuchamos, Sergio. Ajá. ¿Ahora sí? A ver, ahora, si hay ahí mejoramos un poco. ¿Cómo andan? Un poco. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo hoy día, Sergio? ¿Cómo? ¿Cómo amaneció La Rioja? La Rioja amaneció con un cielo despejado, parcialmente nublado, después que hemos tenido durante estas jornadas 4 días de lluvia acá en La Rioja, entre lluvias y lloviznas, ¿no? Un clima raro para este tiempo, para La Rioja, pero bueno, importante porque sabemos que este mes es crucial para que el resto del año no tengamos que soportar, bueno, la sequía que generalmente pasa por esta zona, ¿no? Mendoza también hemos sostenido un enero con muchas lluvias. Imagínate que en Mendoza, según lo que dicen las estadísticas, llueven anualmente alrededor de 200 milímetros y este año, según información que recibíamos, entre el mes de enero y el mes de febrero habían llovido ya 180 milímetros, ¿no? Entonces significa que hemos tenido un enero más que pasado por agua. En materia informativa, Sergio, la consulta nuestra pasa alrededor de los operativos de trabajo esclavo o detección y censura de trabajo esclavo que se está realizando en La Rioja. Tenemos entendido que habrían algunas empresas en dificultades y que podrían ser cerradas, entre ellas una que lleva el nombre La Riojana Sociedad Anónima, ¿puede ser así? Sí, bueno, esto se ha venido registrando desde que sucedió el caso, ¿no?, de la finca del diputado de Salta, Olmedo, ¿no?, que ustedes se habrán enterado por los medios, ¿no?, en las condiciones en las cuales se encontraba, lógicamente, este establecimiento, ¿no?, que llevó a la clausura y que luego, bueno, fue habilitada y que hoy incluso el secretario, ¿no?, de Derechos Humanos de la Nación hizo una presentación judicial en la Justicia Federal de La Rioja. Y sobre este tema que me decías de Agrícola Riojana Sociedad Anónima, también el gobierno la ha clausurado, ¿no?, por también encontrar varias irregularidades en el alojamiento de 70 empleados transitorios, ¿no? Lógicamente esto lo ha hecho el Ministerio de Gobierno de la provincia a cargo de Felipe Álvarez, quien, bueno, lógicamente sigue con este tema, ¿no?, que tomó resonancia por el caso Olmedo, pero que se han ido agregando, ¿no?, en esta época de cosecha que se da en la provincia y que lógicamente ha causado la preocupación de todos, ¿no?, al encontrar estos trabajadores en condiciones que no son las más óptimas. Una pregunta, Sergio. Sí. En todo el país, en esta época comienza a trabajarse muy fuerte en las paritarias con los sectores docentes para garantizar el normal inicio de las clases. Sabemos que en La Rioja ha habido anuncios de mejoras salariales por el gobernador Leder Herrera y sabemos también que hay mucho interés por parte de los gremios de docentes de comenzar las clases. ¿Estaría cerrado el inicio ya? Sí. Vos sabés que aquí la relación del gremio docente AMP, que es el gremio que nuclea la mayor parte de docentes de la provincia con el gobierno de Beder Herrera, han venido, digamos, en buenas negociaciones, ¿no? Se han logrado importantes acuerdos que a futuro van a mejorar la calidad del salario del docente. Rogelio de Leonardi, que es el secretario general y que forma parte también de la CETERA a nivel nacional, dejó en claro de que la cuestión del inicio de clases aquí en La Rioja va a ser normalmente, ¿no? Como ayer se logró ese acuerdo, ¿no?, entre los sindicatos más importantes y la Nación, aún así La Rioja estaba previsto que comience el martes 1 de marzo, ¿no?, en forma normal. Bien, una consulta, sí. ¿No? Por ahí no conocemos nosotros qué es Agrícola Riojana, qué magnitud tiene, algunos datos que nos puedan dar. ¿De qué se habla cuando se habla de irregularidades? ¿Tenés alguna información al respecto? Claro, el tema de irregularidades significa en las condiciones en las que los trabajadores, ¿no?, que llegan a esas empresas se encuentran, por ejemplo, en lo que hace a la infraestructura, ¿no?, que no cuentan con, digamos, una buena higiene y también la infraestructura en lo que tiene que ver con el descanso para cada uno de ellos, ¿no? Esto salió a la luz hace semanas, ¿no?, por el caso de la finca de Olmedo, pero se han venido registrando, ¿no?, hechos que incluso hasta hace poco tiempo, el viernes pasado, ¿no?, a raíz de una gran lluvia o tormenta que se registró en Chilecito también, causó la muerte de dos personas, ¿no?, dos cosecheros, que se les vino abajo un techo de paja, ¿no?, y eso provocó la muerte de estas dos personas. Esto ha venido surgiendo, como te digo, desde que salió a la luz el tema de la finca de Olmedo, y lógicamente se han venido haciendo operativos para revisar cómo es el tratamiento que tienen estos trabajadores. Lamentablemente se han dado, ¿no?, estas inspecciones de trabajo con que las cosas no están de la mejor manera, como tendrían que estar. Bien, bueno, en Mendoza nosotros sí estamos contando un poquito qué es lo que está pasando, sí, acá en la provincia. Bueno, atentos, ayer hubo una marcha en contra de la mega minería contaminante o minería contaminante. En ese sentido, luego estamos con el tema de los docentes, empezarían las clases normalmente, estamos esperando un plenario docente para el día viernes, donde se aceptaría el ofrecimiento del gobierno provincial, y bueno, ese sería acorde dentro de las provincias que iniciarían normalmente el día lunes las clases, el 28 las clases. Uh-huh. Por otro lado, estamos en época de vendimia, se está desarrollando ya, es la previa, ¿no?, a dos semanas del acto central, o menos de dos semanas al acto central, los preparativos. Bueno, ya se está votando secretamente a ver quién va a ser la reina de la vendimia. Por lo menos nosotros lo hacemos acá en la radio o en distintos lugares, ya tenemos nuestra preferida. Al respecto le digo a, sí, Alejandro y también amigo Sergio que sí, la de Guaymallén yo creo que va a estar entre las favoritas. Usted ya tiene esa preferida. Mi pálpito, ¿usted qué dice? Se la jugó. Yo no tengo preferida. No, lo vamos a dejar ahí. ¿Quiere todas? No, yo espero, sí, en este caso espero a ver qué es lo que pasa. Bien, ya por La Rioja me imagino que en plena temporada de chaya o de carnaval riojano. Sí, bueno, ahora el lunes pasado justamente culminó lo que les habíamos comentado, la fiesta de la chaya, ¿no?, que tuvo otra denominación, bueno, por cuestiones legales, la gente la vivió de la mejor manera y, bueno, festejando como debe ser. Y les contaba en el anterior contacto que tuvimos sobre que, bueno, todo el mes de febrero aquí en La Rioja es chaya, o sea, todos los fines de semana la gente se congrega, obviamente, en los distintos barrios de la ciudad para, bueno, poder compartir, digamos, esa jornada linda con aquellos que están decididos, lógicamente, a jugar el carnaval, ¿no? Bien, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que siempre es lindo estar en contacto, bueno, en diálogo nacional, en este caso con la gente de La Rioja. Muy bien, un abrazo para ustedes, colegas de Mendoza, Bien, muchas gracias. Vamos a estar en contacto, obviamente, la semana que viene. Sergio Flores. Muy bien, la gente de Mendoza, ¿no? Ahí Radio Nacional Mendoza, el contacto con nosotros, un poco intercambiando información en lo que tiene que ver con la cuestión docentes. Ellos dicen que el viernes los docentes deciden el comienzo de las clases del día lunes. Y también, bueno, la información, lógicamente, que en La Rioja el martes 1 de marzo, entonces, comienza este ciclo lectivo 2011, ¿no? Y la inquietud que surgió de ellos, bueno, pasa por la situación que se vive, ¿no?, en las distintas...